pastores vamos, vamos a Belén. A ver en este niño la gloria del Edén. A ver en este niño la gloria del Edén. 4:52 de la tarde, en punto, las 4:52. En lo que toca a las noticias internacionales, no tenemos mucha, solo tenemos una que otra noticia. Recordemos que las noticias internacionales son del combo deportivo de Caracol, porque Caracol es la primera potencia radial de Latinoamérica. Fútbol italiano. Francesco Totti renueva con la Roma hasta el 2014. Un gran jugador. Este ha firmado el miércoles la renovación de su contrato con el club italiano, otras 5 temporadas. Va hasta el 30 de junio del 2014. Eso fue lo que nos informó la Sociedad Romana en un comunicado a la prensa. Por otro lado, diríamos que Totti tiene 33 años y es el capitán del Roma desde 1998, viejo en el equipo. Viejo en el equipo y además ya tiene sus años y es un gran jugador. Cobrará hasta ahora algo más de 5.000 millones de euros por temporada. El que quiere más información va a la página oficial de EFE. Otra noticia acerca del fútbol italiano es que Beckham quiere enfrentarse al Manchester en Liga de Campeones. ¿Y qué cotejote sería? ¿Qué cotejote sería? Manchester, que tiene grandes jugadores, ante el equipo de Beckham, que Beckham vemos cómo la mueve, Beckham es un gran jugador también, entonces sería un cotejote impresionante, como para que nadie se lo pierda. Por otro lado, una noticia lamentable pues para Felipe Melo, porque fue elegido como el peor jugador del campeonato italiano. El peor. Eso fue para el centrocampista brasileño Felipe Melo, del Juventus de Turín. Ha sido reconocido con el galardón Bidón de Oro, asignado por los oyentes de un programa de radio italiano. Felipe Melo entonces es elegido como el peor jugador del campeonato italiano. En lo que toca a la noticia anterior de Beckham, vuelvo y repito, qué bueno ver ese clásico, Milán-Manchester, un clásico bueno, entonces sería un clasicote. Otra noticia del fútbol italiano, Gattuso, creo que todo el mundo lo conoce, renovó con el Milán hasta junio del 2012, que es un centrocampista italiano. Gennaro Gattuso se llama. Y entonces ha renovado su contrato que lo vincula al Milán hasta el 30 de junio de 2012. Eso nos informó el club milanés en un escueto comunicado de prensa. Gattuso. Todo el mundo conoce a esta figura porque además es importante en el fútbol italiano. Recordando para los que antier no estuvieron en nuestra sintonía, Inter sacó mucho provecho de su empate con las derrotas de Milán y Juventus. Recordemos que el Inter de Milán sacó mucho provecho en su partido debido a que empató ante el Atlanta, pero sigue de primero. Es un gran resultado para los hombres del Inter debido a que Milán y Juventus no fueron capaces de ganar. Y todavía Buffon sigue con la noticia de que 40 días va a estar descansando debido a su operación en el menisco izquierdo. Para los que no escucharon, Buffon tiene una operación en el menisco izquierdo y estará 40 días sin jugar al fútbol, que es lo que él sabe jugar. Noticias internacionales a través del combo deportivo de Caracol. No hay más. No tenemos más noticias, no nos llegan más noticias, mañana les estaremos hablando de más noticias de fútbol internacional. Claro que también le tenemos otra noticia, es de Messi, el jugador que se llevó el Balón de Oro, porque el Barça encuentra el camino de la final a través del ingeniero de Messi. Con el argentino Messi en el campo, el Barcelona es más fuerte y es un mejor equipo. Eso nos lo ha dicho ESPN en una entrevista. Entonces nos dice que Messi es una figura importante en el Barça. Entonces, donde Messi falte, fue madre si se acaba ese equipo. Fue madre si de pronto hasta pierde el equipo de Barça. Ojo con eso. Kaká es un centrocampista brasileño, asistió a la presentación del balón oficial del Mundial en Madrid y aseguró con referencia a España que jugar un Mundial siendo favorito no es fácil para ninguna selección, ya que Brasil lo hizo en 2006 y lo pagó siendo eliminado, o sea que pilas con eso. En cuanto a una Copa Mundial de la FIFA, Colombia finaliza el año en el puesto 39 de la clasificación FIFA, terminó en el puesto 39, mientras que España retuvo su primer lugar con la ventaja de 59 puntos sobre Brasil. Creo que ya conocían la noticia de Reinaldo Rueda, que buscándole una sede de concentración a Honduras, a la selección de Honduras, terminó volcado. Lo arrolló un carro, más o menos que iba a 200 y algo de kilómetros por hora, lo arrolló y gracias a Dios se está recuperando. Eso sucedió en Francia, iba en su auto tranquilo y otro auto lo arrolló y pues le ocasionó unas lesiones, pero ya se está recuperando felizmente en su casa. Ahorita sí, vamos a escuchar el comercial y ya volvemos para hablarles de la finalísima del fútbol profesional colombiano. Partido de ida hoy, el estadio de Neiva, el estadio Guillermo Plaza Salcid, un gran estadio donde vamos a ir nosotros a cantar las emociones, que ojalá sean hartas, ojalá sean varias, ojalá sean muchas. Vamos a escuchar el comercial y ya volvemos con toda la información deportiva de este combo que está listo, dispuesto y preparado para llevarle a cabo la información deportiva más actual. Ya volvemos. Este precioso niño, yo me muero por él, sus ojitos me encantan, su boquita también, esta de la María.